Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, un caluroso abrazo a todas las personas que ya se unen a nuestra señal en este momento en 100.9 FM y los 940 AM aquí en la provincia de Pichincha. Aquellas que se encuentran fuera de la provincia o en otras partes del país o del mundo, recuerde que puede seguirnos también en la página www.casadelacultura.gov.es. Arrancamos nuestra emisión 161 correspondiente a este martes 27 de agosto. Saludamos ya también a nuestro compañero de fórmula, Andrés Molina. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Zona Cultura. En este día martes, ya para empezar un nuevo día con el mejor de los ánimos. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Preparado? Preparado para ya comenzar a trabajar duro. ¿Qué tal el clima por el sur? ¿Cómo ha estado? Frío, vientos fuertes, un clima frío, pero ya está despejándose en la capital. Por el norte, lo propio igual, tenemos cielo despejado, la presencia del viento de igual forma bastante fuerte, ya le vamos a contar a cuánto está soplando según lo que nos indica el INAMI, y bueno, yo creo que ya empezamos también a extrañar un poco de lluvias, el sol está bastante fuerte ya en la ciudad, y los incendios, por supuesto que no se detienen, eso también como siempre es el contexto latinoamericano ahora mismo con lo que sucede en la Amazonía, entre las fronteras ya de algunos países, Brasil, Paraguay, Bolivia, también países afectados directamente. Sin embargo, esto es algo más íntegro con todos los países de la región de Sudamérica. Esperemos que esto ya se logre controlar. Las autoridades de Brasil, así como también de otros organismos supraestatales, también puedan ya colaborar en el sector y darle fin a este voraz incendio que tiene la Amazonía. Son ya las 7 de la mañana y 3 minutos. Les contamos que el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es martes, no se olvide, por favor, si su vehículo o automotor termina con el número de placas 3 y 4, a usted le corresponde el pico y placa. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, primera jornada, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Tome en cuenta que desde el 9 de septiembre ya entrará en rigor la medida Hoy No Circula, y eso será desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que tenga bastante en cuenta eso, por favor, arregle ya su calendario, su logística, su medio de transporte para lo que será en el mes de septiembre. También ya ingresan los chicos, de forma escalonada, como siempre recordamos que bachillerato primero ingresa y ya luego los más pequeños también ingresan ya sus horarios normales de estudio. A tomar muy en cuenta eso, por favor. Vamos ya con el INAMI. Aquí está lo que les estábamos contando hace un momento. Para hoy pronostica una radiación entre alta y extremadamente alta en la parte interandina, entre 7 y 15 puntos, mire usted. De 7 a 15 puntos será la radiación ultravioleta. En el litoral ecuatoriano, de 7 a 10 puntos. En la Amazonía, 7 a 11 puntos. Y en la parte insular, de 6 a hasta 10 puntos. Es el sector de nuestro Ecuador donde habrá menos radiación ultravioleta, pero aún así está considerado entre moderado y muy alto. Sin embargo, en la ciudad de Quito, donde está el callejón interandino, está entre alto y extremadamente alto. Por favor, a cuidarnos del sol. Los vientos, como les señalábamos, están bastante fuertes, están golpeando entre 20 a 40 kilómetros con ráfagas ocasionales superiores a los 50 kilómetros por hora. Las precauciones que nos invitan a tomar es cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos, retirar todos aquellos objetos que puedan caer a la calle, alejarnos, también nos invita a alejarnos de las cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias y tomar precaución durante si estamos caminando, transitando por sectores donde existan edificios en construcción o en mal estado. Los vientos están soplando fuerte y pueden levantar algún tipo de elemento que puedan ocasionar algún tipo de daño. Y como les señalaba, evite parquear al lado de árboles frondosos que con estos vientos pueden levantarlos desde la raíz y ocasionar daños hacia su automotor. El EQ911 también nos cuenta novedades aquí en la ciudad. Andrés, por favor. Sí, el EQ911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas para el tránsito vehicular, a excepción del tramo Papayacta-Baeza, que se encuentra habilitada en los horarios de 12 a 1 de la tarde y de 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Las recomendaciones de siempre a los señores usuarios: respetar las señales de tránsito y los señores peatones, utilizar los pasos cebras y los puentes peatonales para que no se produzcan accidentes. Seguramente muchas familias ecuatorianas o de la capital este fin de semana estarán aprovechando ya la última semana para entrar a la última semana de vacaciones y entrar luego a las clases, así que saldrán de viaje, harán algunas actividades entre familias, maneje con precaución, revise su automotor, lleve sus documentos en regla, no se olvide de eso, por supuesto. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos indica que hay trabajos de soterramiento sobre la calle Rocafuerte y Chimborazo. Personal operativo ya se encuentra en el sector reforzando el control de la movilidad en el lugar. En las imágenes podemos observar presencia de automotores con algo de tráfico lento, ya que está la calle abierta en el sector. Hay tierra por el asfalto y los automotores están caminando bastante lentos en el lugar. La agencia también está realizando los controles respectivos para el transporte escolar. ¿Qué es lo que debe tener uno de estos elementos de movilidad? Debe tener un registro municipal, una adhesión correspondiente, cinturones de seguridad, disco pares, son entre uno de los requisitos con los cuales debe contar este tipo de automotores para poder transportar de forma segura a los niños y jóvenes en este ingreso ya a las clases. Así que también tenga en cuenta eso. Usted, por favor, 7:07 Aquí arrancamos ya con nuestra emisión 161 Desinformativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 27 de agosto recordamos a grandes personajes de nuestro Ecuador. En Galápagos, operadores y caficultores se unen. Una mirada diferente está en el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Cartografías de arte urbano se toman en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Se inauguró en la Casa de la Cultura el Festival Internacional de Cine MIVA 2019. Se ultiman detalles para el evento Primer Festival de Cuento y Poesía de Braille. En Quito, Papa Cuna regresa a las tablas del teatro. La selva amazónica continúa en llamas. Se cumplen 120 años del natalicio del gran escritor Jorge Luis Borges. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, recuerde que esto arranca a partir de las 8 de la mañana. Usted puede también observar o también comentar junto a nosotros a través de la página del Facebook, en el Facebook Live como Radio CCE, todos los pormenores de estas entrevistas. Estaremos haciendo esa transmisión. Hoy estaremos junto al doctor Edgar Palomeque, director del Núcleo del Cañar, quien nos acompañará para contarnos de una invitación que hace a todos los artistas nacionales. Dentro de pocas semanas arranca en Quito la Feria Internacional de la Industria Gráfica, Multimedios, Publicitaria y Afines FIGAMPA 2019. Hoy nos acompañará el presidente de la Asociación de Industriales Gráficos de Pichincha, Juan Alberto Ortega. Una nueva edición del Congreso de la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Guayaquil. Detalles sobre lo que propondrán, discutirán y quienes estarán participando, lo conversaremos junto a su presidente, Alberto Carcelén, quien nos acompañará aquí a partir de las 8:30 de la mañana.

Con estas palabras, Patricia Bahamonde, representante de la empresa G Adventures, calificó el encuentro, primer encuentro entre el sector turístico y caficultores, en el que se unió a los productores del café y operadores turísticos de Galápagos. Las condiciones geográficas y el ambiente único en el que se produce el café de las islas le permitieron obtener la denominación de origen Café de Galápagos, que es un tipo de indicación de procedencia aplicada al producto. Con este antecedente es que el Ministerio de Turismo, en el marco de sus competencias, ejecuta acciones que permitan promocionar y posicionar al café de Galápagos como un nuevo e innovador producto, rescatando, por supuesto, y apreciando la calidad de la materia prima local. En este encuentro, realizado el pasado viernes 23 de agosto, también participó Felipe Larrea, director ejecutivo de la Asociación de Armadores de Turismo de Galápagos, que agrupa a 42 embarcaciones turísticas. En su intervención señaló que estos encuentros permiten generar beneficios mutuos. Las empresas turísticas podrán ofrecer este nuevo producto a los visitantes y los agricultores tener sostenibilidad económica para seguir cultivando. En la jornada se socializó el estudio de oferta y demanda de café en las islas, su importancia histórica y las características que hacen del café de Galápagos un grano de altísima calidad. Este café en las islas se cultiva desde 1879, cuando Manuel Cobos, primer colonizador de la isla San Cristóbal, llegó para establecerse y dedicarse al cultivo de la caña de azúcar y café. Crece en alturas comprendidas entre 300 y 500 metros sobre el nivel del mar. La corriente fría de Humboldt produce que los cafetales tengan un microclima equivalente a 1200 metros sobre el nivel del mar. En la jornada, los caficultores ofrecieron su café a un precio especial, introductorio al mercado turístico local, y socializaron con el sector los beneficios socioambientales de este rubro agrícola. El encuentro permitió también generar contactos comerciales entre las empresas turísticas locales y los agricultores. Siete de la mañana con 17 minutos, continuamos con información. Una feria abierta a todas las propuestas literarias es lo que propone María Fernanda Ampuero, al frente del Plan Nacional del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Lleva más de 23 años en el ejercicio periodístico y literario. Su nombre ha estado entre los latinos más influyentes en España. Su libro, Pelea de Gallos, figuró como el mejor libro de ficción en 2018, según el New York Times en español. Esta es una brevísima reseña de María Fernanda Ampuero, actual gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, entidad que se encuentra ultimando los detalles de la Feria Internacional del Libro de Quito, prevista a desarrollarse en el mes de noviembre en el Centro de Convenciones Bicentenario. Yo no tengo por qué salir a decir esta es la feria feminista, señaló la gerente al responder si su condición como activista influenciará el desarrollo de este evento. Pero yo estoy haciendo afortunadamente una feria de cero. Y entonces, por supuesto que mi pensamiento feminista, pero no solo mi pensamiento feminista, sino mi pensamiento completamente antixenofobia, mi pensamiento completamente antihomofobia, mi pensamiento completamente de respeto y de igualdad de lo multicultural de este país, mi respeto absoluto por los creadores ecuatorianos, todo eso está hecho detrás de bastidores. Yo no tengo que salir a decir, esta es la feria feminista, esta es la feria contra la homofobia, porque en mis elecciones de cómo va a ser esta feria, está todo eso. Además, señaló que la feria estará abierta a todas las propuestas literarias sin discriminación, pues su propia condición de autora le permite saber que el mundo editorial es un negocio del cual dependen las economías de varias familias. ¿Qué hacer para que la lectura llegue más a los jóvenes en este momento en el cual los medios de comunicación están cambiando nuestros hábitos? Pero así como le voy a dar una gran importancia a los niños, le doy una gran importancia a los jóvenes. De hecho, mientras hablamos, hay una reunión con BookTubers y con Readers Ecuador, que son los jóvenes que están llevando el tema de la lectura en este país, para decirles qué quieren que hagamos, qué hacemos, enséñennos lo que a ustedes les gusta. Sobre qué hacer para incrementar los índices de lectura, la escritora espera contar para el próximo año con un censo sobre hábitos de consumo cultural que se encuentran levantando información en el país. Además, señaló que desde el ministerio se encuentran llevando a cabo varias iniciativas, como es el caso del arancel cero para papel y tinta, préstamos para artistas con Ban Ecuador, lo que podría abaratar el precio final para productos y servicios culturales en las que entrarían la producción y circulación de libros. De la mañana con 21 minutos. Recital de música y danza de Indonesia se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo. El músico indonesio Uyay Morris presentará un recital música acompañado por bailes tradicionales de la isla de Kalimantan, más conocido como Isla de Borneo, este lunes 26 de agosto a las 7 de la noche, en el auditorio del Museo de Antropológico y de Arte Contemporáneo, ubicado en las calles Malecón y Loja. Uyao Morris es un artista de 28 años originario de Kalimantan del Norte, que empezó el aprendizaje de su instrumento musical, el sape, a los 8 años de edad y se graduó en etnomusicología en el Instituto de las Artes de Indonesia, Yogyakarta. Gracias al dominio de este instrumento ha podido difundir la música de su sonido en Japón, Estados Unidos, Canadá, Malasia, Tailandia, Singapur, Filipinas y parte de América Latina. El sape, también llamado sampek, es un instrumento musical de madera compuesto de cuatro cuerdas de cuello largo provenientes de los Olu, especialmente de los grupos étnicos Kenyak o Kenhang. Durante este último siglo, este instrumento se ha convertido en una herramienta social para acompañar el baile o generar entretenimiento. Técnicamente, el sampe es una herramienta sencilla con una cuerda que lleva una melodía y otra cuerda como prueba musical. Sin embargo, en la composición existen dos modificaciones comunes, una para el baile masculino y otra para el femenino. La música sape todavía se produce en la isla de Borneo y tiene 35 tipos de tradiciones con sus respectivas variaciones. La Embajada de la República de Indonesia en Ecuador y el Ministerio de Cultura y Patrimonio ofrecieron este espectáculo gratuito para el público de Guayaquil con el fin de difundir parte de las expresiones culturales del pueblo indonesio con la comunidad ecuatoriana. La pieza del colectivo colombiano Increud es parte de la muestra binacional de arte urbano Cartografías Paganas, una exposición de 42 artistas ecuatorianos y colombianos que inundan con colores fuertes y trazos crudos las paredes de las salas del Museo de Arte Contemporáneo y Antropológico de Guayaquil. Las manos de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una semiabierta en vilo, como en una postura de arte marcial, y la izquierda, que suele señalar el corazón descarnado, marcan un grafiti de 6 metros, uno de los más grandes que se toma el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Entre mano y mano, en vez del rostro y el cuerpo de Jesús, figura una enorme lata abierta de aerosol, que muestra en su interior figuras geométricas, una máscara de oro, una calavera o un ojo en el lugar de la llaga de la mano izquierda. El museo abre por primera vez sus puertas al arte urbano. Es un hito histórico, un tema de descentralización, de accesibilidad, de participación y de pedagogía cultural, porque es una muestra que nos enseña a leer la ciudad contemporánea, indicó María Fernanda López, co-curadora de la muestra. La exhibición incluye un glosario de palabras para entender el oficio y los diversos estilos y manifestaciones. Juan David Quintero, investigador y co-curador colombiano, destacó el ánimo de mostrar, preguntar y poner en duda de la muestra. Más que un proceso validador de arte, se convierte en un laboratorio para mostrar qué está pasando en la calle con fanzines, stickers y carteles. María Fernanda López comenta que además de las intervenciones con aerosol y acrílico, se exhiben pegatinas y carteles. Son intervenciones que han comenzado a afincarse también a nivel local en el espacio público. El ánimo contestatario y reflexivo sobre los temas sociales marca los trabajos de los artistas colombianos. John Paul Zapata pone una pareja de comensales engullendo porciones de un mapa de Colombia. El colectivo Puro Veneno plasma parte del rostro del expresidente Álvaro Uribe y de una máquina extractora de petróleo con la frase «Para el genocidio de Colombia». Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Siete de la mañana con 26 minutos, continuamos con información. Empezaron en diferentes ciudades del país los talleres de socialización del contenido de las bases técnicas, formatos y procedimientos de postulación para la contratación de 728 gestores artísticos para el proyecto Arte para Todos. Esos talleres sirven para acompañar y asesorar al gestor para una postulación efectiva y responder todo tipo de preguntas, dudas e inquietudes que permitan garantizar que sus postulaciones cumplan todos los parámetros establecidos en las bases técnicas. Para participar de estas jornadas de capacitación, los interesados pueden acercarse sin requerir inscripción. El pasado 19 de agosto se hizo pública esta convocatoria, que es un hito para el sector artístico del país al crearse por primera vez dos perfiles laborales para gestores de procesos artísticos y gestores de producción de eventos. Este proyecto implementará una agenda nacional de actividades y procesos de capacitación artística, formación de públicos y programaciones de experiencias artísticas. Arte para Todos es un proyecto de inversión impulsado por la Presidencia de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, bajo la rectoría del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Cultura, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y en ejecución con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Orquesta Sinfónica Nacional. Usted puede consultar los lugares, talleres, donde se van a desarrollar y contactos a través de la página de www.culturaypatrimonio.gov.es. Ahí se encuentran cada uno de los horarios y los calendarios con todas las actividades, lugares, sectores, temas a tratar y contactos para que usted pueda resolver toda inquietud y de esta manera pueda postular de forma efectiva a Arte para Todos. Siete de la mañana y 28 minutos. De esta forma nosotros hacemos un paréntesis a nuestra información. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estamos ya con nuestro segmento En la Casa. Le contamos todo lo que sucede en esa institución. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos. La entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El Show de las Estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados, Patricio Piedra, la Internacional María Esther, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional, Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Estamos ya de regreso junto a ustedes a través de la señal de 100.9 FM y los 940 AM. Toda la información artística y cultural aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:32. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Cinemateca Nacional recibió anoche la inauguración del 13º Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Con la presencia de autoridades, amigos e invitados especiales del mundo del cine, se dio inicio a este festival con tres producciones. El MIVA es un festival multidisciplinario, tiene ya 13 ediciones. Dentro de lo que maneja todos los lenguajes, el MIVA es el cine danza, la videodanza, videoarte, el performance. El día de hoy, bueno, estamos haciendo la inauguración ya de las actividades de esta edición, que es la 2019, y tendremos en la primera parte una actividad performática. Y bajo esa idea llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana la 13ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA 2019. Como nos lo cuenta Paola Carrasco del equipo de producción de este festival, esta es una extensa muestra de cine danza, videoarte, performance y cortometrajes. Cada uno de ellos abordan de un modo experimental e híbrido los intersticios de los lenguajes audiovisuales y escénicos. Todas estas temáticas que buscan dejar un mensaje en los espectadores. Para esta edición, el festival ha tomado la temática del ser humano. Sí, todo lo que tiene o lo que envuelve o lo que engloba, ¿qué es ser humano? ¿Qué es lo que buscamos en esta sociedad y qué es lo que nos cuestionamos o cuál es nuestra búsqueda? ¿Qué es lo que estamos amando? ¿Qué es lo que estamos odiando? Entonces, a través de todas las actividades que tenemos planificadas para este año del festival, podremos ver todas estas aristas que le vuelven, de cierta forma, al ser humano complejo. Este festival internacional nace en la ciudad de Quito hace 13 años. Resalta la biodanza como un concepto de expresión compleja, donde convergen diferentes artes utilizando el video como herramienta de creación, producción audiovisual, corporalidad y subjetividades. A criterio de Gandhi Grefa, estudiante de InCine, que llegó desde la Amazonía, este trabajo fue arduo y de constancia, por lo que presentaron al final al público. En el corto humano soy el actor protagonista. El rodaje, o sea, prácticamente duró 2 semanas y hace un trabajo muy arduo y que hemos trabajado entre todo un equipo de aproximadamente 22 personas para sacar ese proyecto adelante. Es un cortometraje de 20 minutos donde se ve reflejado la pasión y el amor que tienen todos los chicos que estudian cine y que ya están graduados, y yo todavía estoy a punto de graduarme también. En la primera jornada, con la noche de inauguración, se presentó el performance Invasores Teatro Experimental, cuento 1 con muestra internacional de cine danza, con los países invitados Argentina, España, Inglaterra y Estados Unidos, y Muestra Nacional de Cine Danza con las muestras narrativas de cortometraje nacional. Leonardo Ramos, director del grupo Invasores de Teatro Experimental, nos explica lo que es la propuesta escénica con distintos lenguajes, todo lo que su grupo maneja como propuesta distinta. Los chicos que integran el grupo, los chicos y las chicas, todos trabajan, viven en el sur de Quito. Entonces, a partir de ese contexto, lo que nosotros buscamos es contar historias con distintos lenguajes, con rupturas, temáticas que cuestionen o temáticas que sean tabú, temáticas cotidianas pero vistas desde otras ópticas. Ahí es lo experimental, siempre buscamos nuevas cosas para decir lo mismo, digamos. Finalmente, Sara Flores, como parte del público, nos brinda su criterio sobre una de las producciones en las cuales se retrata la vida de una persona trans. Me enteré por una invitación de una amiga que es del colectivo que organiza el evento y realmente me motivó porque uno de los cortos que van a presentar va a participar un chico trans. O sea, la historia de un chico trans que le están llevando a un tratamiento para que supuestamente lo vuelvan a resetear y vuelva a ser normal y heteronormativo. Por eso me gustó y me llamó la atención el evento del día de hoy. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este martes 27 de agosto y el miércoles 28 con el Performance Teatro Experimental Cuento 2 y 3 a partir de las 18 horas en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Hola amigos y amigas, están cordialmente invitados a este festival, va a estar buenísimo y bueno, están más que invitados y que disfruten toda la programación. A todo el público les invitamos a que vengan a presenciar todos los eventos que van a darse en este festival MIVA Internacional 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Como ya es tradición, nosotros aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana cerramos el mes de agosto, mes de arte y cultura, con Los Diablos. Recuerden que esta ya es la segunda ocasión, en este momento será ya el 30 de agosto donde arrancaremos con este evento. Los Diablos se toman de Quito, en algunas ocasiones ya han llegado acá diferentes agrupaciones y ahora volverá a suceder este fin de semana, este fin de mes. Habrá desfiles, conversatorios, en fin, es la propuesta que genera la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, desde la dirección de los museos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal del Distrito Metropolitano de Quito presentan el tercer encuentro nacional etnográfico Los Diablos se toman Quito, el día viernes 30 de agosto de 2019 a partir de las 4 de la tarde. El proyecto tiene por objetivo la difusión y valoración del patrimonio inmaterial de nuestro país, visto desde una perspectiva antropológica, donde participarán diversas comunidades que tienen como referente a este personaje que se origina como un símbolo de protesta hacia la conquista española o el maltrato indígena, o como compañía en la liturgia de la Semana Santa o del Pase del Niño, como en el caso de los Diablos de Alangací o los Diablos de Ojalata de Riobamba. Los invitados serán los Diablos de Píllaro del colectivo La Gallada, los Diablos de Ojalata de la ciudad de Riobamba, quienes son una expresión cultural del folclore y la danza de los purúaes, los Diablos Guayahumas del Instituto Inti, los Diablos de Alangací, los Diablos de Cantuña de la ciudad y el colectivo Relatos de Curupi de la ciudad de Quito. Como en las dos versiones anteriores, se desarrollará un conversatorio con personas vinculadas al quehacer turístico, antropológico e histórico, que se llevará a cabo en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 4 de la tarde, y un desfile nocturno que iniciará a las 7 de la noche en el Parque Gabriela Mistral, y recorrerá las calles Reina Victoria, luego la Avenida Patria, hasta llegar al Jardín de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante que la presencia de estos grupos y colectivos no quede en la folclorización de sus fiestas. Por tal motivo es necesario que cada uno de ellos expongan sus conocimientos sobre la presencia de este personaje, su origen, su vestimenta, así como sus aspectos rituales y la de cohesión social y la música que acompaña su participación. Es importante que la presencia de estos grupos y colectivos no queden en la folclorización de sus fiestas. La fiesta es un aspecto primordial en las culturas ancestrales. Generalmente se encuentran vinculadas con los mitos y ritos propios de cada cultura. Es el escenario de representación de la realidad, un tiempo único y repetible, en la que se realiza el poder y se invierte en los roles sociales. En este caso particular, la fiesta que difundiremos es la Fiesta de los Diablos del Ecuador, celebrada en varias comunidades y ciudades en diferentes fechas. Por ejemplo, la Fiesta de los Diablos de Píllaro entre el 1 y el 6 de enero. Los Diablos de Langasí el Viernes Santo. Los Ayahuma en el mes de junio por el solsticio de verano. Los Diablos de Ojalata de Riobamba en el mes de diciembre y enero. Y los Diablos de Quito que recrean las leyendas urbanas que se convirtieron en imaginarios colectivos de la sociedad. No se olvide, todas estas actividades son gratuitas para que usted pueda disfrutar de la tercera edición de Los Diablos se Toman la Ciudad de Quito, un trabajo que realiza la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este caso con el apoyo de la Administración Zonal de la Mariscal del Distrito Metropolitano de Quito, viernes 30 de agosto a partir de las 4 de la tarde. Tendremos fiesta entonces aquí en la casa. ¿Has tenido la oportunidad de disfrutar de esta actividad, Andrés? No he tenido la oportunidad, pero sé que este año va a estar de lo mejor, invitándoles siempre a todos para que vengan y participen de este tercer encuentro nacional etnográfico de Los Diablos se Toman Quito. Bueno, esta es una fiesta, ¿no? Pero tal y como lo señalan aquí, no es una fiesta que tenga un fin de folclorizar, sino también de conocernos más entre todos los ecuatorianos y esas diferentes expresiones que tienen puntos en común, como es el caso de esta figura, ¿no? Del diablo. Vamos a prepararnos entonces para la fiesta de este 30 de agosto. Todos listos, por supuesto, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la mañana con 42 minutos. Continuamos con información. Este sábado 31 de agosto llega hasta la Casa de la Cultura el evento primera edición del Festival de Cuento y Poesía en Braille, La Textura de la Palabra. Un espacio diferente para compartir con quienes tienen la capacidad diferente a la nuestra y nos enseñan otra parte del arte y la cultura. Con un evento diferente, pragmático y de inclusión, nace el que se desarrollará este 31 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Es precisamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Inclusión Activa las que con el apoyo del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades del Ministerio de Cultura y Patrimonio arrancan con la primera edición del Festival Cuento de Poesía en Braille. Un evento que lleva por nombre La Textura de la Palabra y que tendrá lugar en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. En el evento se narrarán los cuentos y poemas escritos por personas con discapacidad visual. Se presentará a las y los artistas que participarán con sus obras literarias y cuya finalidad es fomentar el acceso a la lectura y producción. Se busca resaltar precisamente el trabajo de las personas con discapacidad visual a través del uso del sistema de lectoescritura Braille, conocido como herramienta de empoderamiento y desarrollo. Como historia, el sistema de lenguaje Braille es el principal medio de comunicación de una persona con discapacidad visual profunda. El sistema se basa en formar símbolos por cada letra, combinando 6 puntos. Los que están en relieve representan una letra o signo de la escritura en carácter visual. El tamaño y distribución de los 6 puntos forman el llamado signo generador. Las terminaciones nerviosas de la yema del dedo captan este tamaño. Este signo solo permite 64 combinaciones de puntos. En abril de 1821, Braille conoció a Charles Barbier de Lasserre, un capitán de artillería ya retirado que había desarrollado un sistema conocido como escritura nocturna. Este fue presentado con la idea de que fuera empleado por sus alumnos. Luego de mucho tiempo, y cuando tenía 30 años de edad, nace el sistema como se lo conoce hoy, con el método de Braille. Su gran mérito fue encontrar un método que psicológicamente, estructural y fisiológica se adapte a las características del sentido del tacto. Dentro de todos los eventos se realizarán actividades como el taller de estrategias asertivas para la narración descriptiva de cuentos a personas con discapacidad visual. Una actividad desarrollada en conjunto con el proyecto Aula Inclusiva de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. taller de lectoescritura braille para personas sin discapacidad, actividad desarrollada en conjunto con el proyecto Aula Inclusiva de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Coloquio, desafíos del Estado para asegurar el acceso a la lectura a las personas con discapacidad visual. La población conoce el trabajo y talento de las personas con discapacidad, y de ahí se forma la inclusión activa y participativa de las mismas. No se lo pierda, acompáñenos este sábado 31 de agosto a partir de las 17 horas, primera edición del Festival de Cuento de Poesía en Braille, La Textura de la Palabra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 45 minutos. Feria del Instrumento Andino, una feria para vender y comprar instrumentos musicales andinos. El Triciclo invita a constructores, artesanos, especialistas en la construcción de instrumentos andinos a participar en la primera Feria del Instrumento Andino, en el segundo piso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para el 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre en Quito. Será un contacto de músicos con el artesano fabricante luthier, especialista para participar de esta feria. Serán 3 días de conferencias, recitales y encuentro. Mayor información e inscripciones al teléfono 09-9504-7474. Ahí lo tienen, amigos. Esta es una actividad que se realizará en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. A veces es un poco escondido este espacio. Yo les cuento que tienen que ingresar como si se fueran a la sala de Metro Aguilera Malta. En el costado derecho de esa sala se encuentra el espacio donde hay varios grupos independientes que están llevando actividades escénicas, y ahí entre la Sala de Artes Escénicas María de Jesús, está el Triciclo, también está el Teatro del Gallo, en fin, ahí ustedes pueden encontrar estas actividades donde van a haber conferencias, talleres, demostraciones, compra y venta de instrumentos andinos y también conciertos. No se olvide, todo esto será el 30 y el 31 de agosto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ahí tenemos los teléfonos, no sé si lo podemos repetir, Andrés. 09-9504-7474. Ahí lo tienen, es lo que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:47, la hora exacta, 7:47. Reporte sobre el tránsito en este momento. Al momento conocemos que sobre el redondel del ciclista en la Simón Bolívar se visualiza tráfico fluido. Sobre la Granados, de igual forma, hay tráfico fluido, lo que podemos observar según las cámaras, las imágenes de la Agencia Metropolitana de Tránsito a esta hora. En Quito. 7:48. La papa es uno de los productos agrícolas más demandados de la mesa ecuatoriana. Contrario a su consumo, su producción en su variedad es cada vez más pobre. Papa Cuna es una obra teatral que nos invita a reflexionar sobre esta problemática. La encontramos a diario, en las sopas, platos fuertes, ensaladas, en fin. La papa, luego del arroz, el maíz o el trigo, es uno de los alimentos básicos en nuestra cocina. Sin embargo, ¿cuántas clases de papas conocemos? En el mejor de los casos llegamos a nombrar 5, pero hay muchas más. Papa Cuna es una obra de teatro transdisciplinar en el que el teatro gestual, las máscaras y la música se unen para hablar sobre la poca variedad de papas que se producen y sobre la realidad del campo. La obra partió de un estudio. Lo comenta Natalia Soria, del colectivo Llama, creadores de la propuesta. Nos llega la temática de la papa, ya que una compañera que también es del colectivo Llama, ella se llama Cecilia Dávila, ella es geógrafa, realiza su tesis de posgrado acerca de la pérdida y la conservación de la semilla nativa de papa en el Ecuador. Entonces es a través de esta investigación donde realmente los resultados son bastante alarmantes, ¿no? Se habla de que en las últimas décadas se ha perdido alrededor del 90% de las variedades, no solo de la papa, sino en general de todos los productos agrícolas nativos en el país. Y, digamos, ella se centra en la papa en esta tesis, ya que es un producto nativo andino bastante importante en la región. La investigación de campo se centró en Chimborazo, en comunidades como Guamote, Colta y Cacha. Luego de la investigación, el colectivo hizo el estreno de la obra, auspiciada con fondos públicos de la Secretaría de Cultura de Quito, a finales del 2018, pero también regresaron a las comunidades. Hemos hecho ya un par de presentaciones, hicimos una que fue el preestreno de la obra en la comunidad de Yunguilla, esto es al noroccidente de Quito, donde hubo un encuentro de campesinos de la región, de algunos también países de Latinoamérica, y nos fue excelente. Y de ahí hicimos una primera presentación de devolución en Riobamba, donde se convocaron a campesinos de Chimborazo y Tungurahua. Las tres actrices en escena se mimetizan con los seres que habitan la chacra, las papas, los campesinos y los seres místicos de nuestra cultura andina y milenaria. El público capitalino tiene una nueva oportunidad para conocer esta historia. La temporada de Papacuna será en el Patio de Comedias del 5 al 8 de septiembre. El costo promocional es de $8. El Patio de Comedias está ubicado en la calle 18 de septiembre entre Amazonas y 9 de octubre. Siete de la mañana y 51 minutos, aquí arrancamos nuestro recorrido por la información artística y cultural que tiene el mundo. En el mundo. Continuamos con información. El fuego continúa devorando la selva amazónica. Pese a las alarmas de preocupación levantadas desde los medios de comunicación, organismos internacionales, así como autoridades de países, poco se ha hecho para controlar el dantesco fuego que ha destruido miles de hectáreas de la Amazonía. El incendio de la Amazonía, fuera de control en los últimos días, es el desastre ambiental más grande de todos los tiempos. Bolivia y Brasil son al momento los países más afectados, sin desestimar los daños a las selvas de Perú, Paraguay y demás países aledaños. En BBC Mundo informó que el Servicio Europeo de Monitoreo de las Atmósferas dio a conocer que una nube de monóxido de carbono cruzó transversalmente América Latina de lado a lado, dejando rastros también por Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Este fin de semana, en la reunión mantenida en el G7, se decidió desbloquear una ayuda de urgencia de 20 millones de euros para la Amazonía, principalmente destinados al envío de aviones bombarderos de agua que luchen contra los incendios, anunció el lunes pasado el presidente francés Emmanuel Macron junto a su homólogo chileno Sebastián Piñera, pese a las increpaciones del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien calificó como una acción colonialista la inmersión en asuntos de territorio brasileño. En el encuentro no participó Donald Trump, quien se ha mostrado reticente a pronunciarse contra la emergencia climática y aliado de Jair Bolsonaro. Según el científico brasileño Carlos Nobre, si se llega a un determinado nivel de deforestación, la Amazonía puede alcanzar un punto de transformación sin retorno, un fenómeno llamado tipping point en inglés. Esto podría ocasionar que la selva se convierta en una sabana. Ecuador, aunque afectado en menor medida, también estará dañado por los aerosoles liberados por la quema de la biomasa de la Amazonía de Brasil. Los aerosoles son partículas líquidas o sólidas suspendidas en la atmósfera como polvo, cenizas volcánicas y humo que afectan la calidad del aire y también del clima. ...7 7:54 y de a poco se llega a la fecha que recuerda al célebre maestro Jorge Luis Borges, esto por los 120 años de su natalicio. Borges es el referente mayor de la literatura latinoamericana. En esta nota nos acercaremos a sus principales obras que causaron impacto en el público. Cuenta la historia que en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo en un libro. Jorge Luis Borges es un escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en la lengua española del siglo XX, cultivador de varios géneros que a menudo fusionó deliberadamente. Ocupó un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Borges procedía de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia de su país. Un antepasado con el coronel Isidro Suárez, quien guió a las tropas de la victoria en la mítica batalla de Junín. Su abuelo Francisco Borges también alcanzó el rango de coronel. Pero su padre, Jorge Borges, rompió toda la tradición familiar cuando se empleó como profesor de psicología e inglés. Precisamente, el maestro Jorge Luis Borges siempre fue un hombre apegado a las letras, a la literatura y al arte que él consideraba se lo realiza con las manos. Precisamente, acercándonos más hacia sus letras, destacamos parte de lo que es la literatura que entregó a lo largo de la historia el maestro Jorge Luis Borges. El autor de El Alep no solo se distinguía como escritor, sino como también crítico, antologador y bibliotecario. En la actualidad se recuerdan sus 120 años de natalicio. El Alep es uno de los libros más importantes de Borges. Aquí explora uno de los temas favoritos, el infinito. Los relatos están inspirados en crónicas, pinturas, sueños y anécdotas que se cuelan en elementos fantásticos que desestabilizan la aparente realidad sobre la que se desarrollan. El libro de Arena, aparecido en 1975, es una de sus últimas publicaciones. Incluye 13 cuentos breves. En el libro Arena, aparecido en 1975, incluye 13 cuentos breves, y en el último, que da título precisamente al texto, el propio Borges destaca: no se trata del único cuento en el que se hace un ejercicio lúdico, por eso hay que tener claro que es el narrador el que habla en primera persona y usa su mismo nombre, no dejando de ser un personaje. Inquisiciones, publicado en 1925, y desde aquí ya dejó ver preocupaciones que serían centrales en el resto de su literatura. Son ensayos que evidencian el convivir de sus letras como un legado de tradición hispánica desde todos los tiempos, su vínculo con la cultura anglosajona y mucho más. Otras tres Inquisiciones, publicado en 1952. La segunda parte de esta publicación de texto se considera su mayor producción ensayística. En esos textos reflexiona sobre la obra de autores como Cervantes, Oscar Wilde, Natalie Hatcom, Franz Kafka, entre otros. Aquí habla del suicidio, la refutación, la redención, entre otros. Ficciones es uno de los libros de cuentos más famosos de Borges. Los críticos debaten sobre si es o no el mejor. Es uno de los más complejos, pues es útil leerlo para conocer otros textos de autor. Dividido en dos partes, El jardín de los senderos que se bifurcan y artificios, y un volumen como Los relatos del sur. Aquí se acerca más a lo que es su obra, siempre recordando ir de lo sencillo a lo complejo. Esto, el norte profético lo sabe, y también que ese día los abiertos mares del mundo infestará la nave que se hace con las uñas de los muertos. Y así el público destaca y reconoce las cinco obras más importantes de Jorge Luis Borges, por supuesto dentro de la trama histórica del hombre que nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899 y que falleció en Ginebra, Suiza, en 1986. Cuando en Ginebra o Zurich la fortuna quiso que yo también fuera poeta, me impuse, como todos, la secreta obligación de definir la luna. Fuente, Portal Cultura Uruguaya. De estudiosa plena agotaba modestas variaciones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya hubiera usado el ámbar o la arena. Alex Mora. De lejano marfil, de humo. (Risa)